Bueno, hoy es un día muy importante para nosotros los rionegrinos, porque es el día de Río Negro y creo que es un buen marco para inaugurar esta muestra. Dicho sea de paso, también hoy los rionegrinos recordamos el fallecimiento de nuestro fundador, don Francisco de Vélez Nadales, que el 28 de junio muere, el año 1809, si no recuerdo más. Pensaba recién que el arte fue, en relación con el proceso, el campo a partir del cual se expresaron las primeras voces, las primeras denuncias, incluso en plena etapa de la dictadura. Tal vez el ámbito de mayor resistencia a la dictadura lo vamos a encontrar en el campo del arte y en particular en un movimiento musical, el rock argentino, que en un lenguaje que desarrolla y que crea para poder eludir la censura, dijo, cuando era muy difícil decir cosas, lo que nadie se atrevía a decir. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, dice una de las canciones más importantes que narra aquellos momentos tan difíciles de la Argentina, y que en esos dos versos sintetizó, en este caso, ese gran maestro Charly García, lo que experimentaba gran parte o la totalidad de nuestro pueblo y lo que correspondía hacer en ese momento, ¿no? No estar atado a nada, era liberarse de todo aquello que nos hundía, que nos tiraba para abajo, como dice la canción. En definitiva, podemos citar muchas otras canciones que tienen que ver con esos momentos. Porque en definitiva, por eso me parece la valoración que hay que hacer de esta muestra, el arte no solamente se corresponde con un espacio en donde los seres humanos buscamos producir un hecho estético que nos produzca, a partir de ese hecho estético, un placer de lo que significa justamente la belleza y la estética, sino que el arte, como también pensaba Cortázar, tiene que tener un propósito que no solamente se agote en la búsqueda del hecho estético, sino un propósito también que lo complemente. Y creo que en esa búsqueda de Cortázar y de otros artistas está la idea de que el arte es otra forma de conocimiento humano. No solamente la ciencia, que es la que ocupa el lugar central en nuestros tiempos como ámbito del saber, es la que nos puede decir lo que somos, lo que hicimos o lo que podemos hacer, sino que también el arte es un camino del conocimiento humano, otro camino del conocimiento humano, otra forma de conocer. Y en esa otra forma de conocer, el arte suele ser el que llega primero y el que se va último. Por eso que cuando pensamos en la dictadura, lo primero que vamos a encontrar es al arte diciendo lo que estaba pasando. Y seguramente cuando ya todos los campos del saber hayan llegado a sus conclusiones, el arte seguirá hablando sobre esto que sucedió, porque seguirá reinterpretando esos hechos desde ese lugar que tiene, que es único y es el más humano de todos. Así que bueno, muchas felicitaciones al Ministerio de Educación y Derechos Humanos por esta iniciativa. Por supuesto también el agradecimiento al Consejo Deliberante y a la Municipalidad de Viedma, que le permite al Ministerio utilizar este espacio para mostrar el trabajo de nuestros alumnos y, sobre todas las cosas, celebrar la posibilidad de que en libertad, en democracia, podamos tener hoy jóvenes, artistas, ciudadanos que libremente puedan expresar a través del arte lo que piensan, lo que sienten, lo que en definitiva interpretan de la realidad del tiempo actual y de los tiempos que han pasado. Aquello que en algún momento podía costar hasta una vida, por el solo hecho de expresar lo que uno pensaba, quedó por suerte atrás. Pero para que quede definitivamente atrás, hay que seguir abonando ese camino, y sin duda, el camino del arte, de la expresión libre, es el camino que nos va a permitir tener garantizado lo que todos queremos. Así que bueno, feliz día a todos los leoninos y leoninas en este día que es nuestro día, y felicitaciones a todos los que han hecho posible esta exposición, que seguramente va a concitar la atención de los leoninenses que vendrán aquí a su casa, al Consejo Deliberante, a visitarla. Muchas gracias. Muy bien, ahí la palabra del vicegobernador de la provincia, Pedro Pesati, en esta inauguración de la muestra itinerante a 40 años del golpe cívico-militar.